uno de los atractivos más lindos que tiene la ciudad de Concordia, y es el parque de diversiones que tenemos acá, Parque de Diversiones Central Park Galvano. Y habíamos hablado el otro día con Vanessa Ruiz, RRPP le digo yo, y le había hecho un pedido, y me lo cumplió. Era que venga Wally a charlar con nosotros, y Wally está con nosotros, Wally Galvano, Walter Galvano. Primero, déjame saludarla a ella, bueno, primero. Sí. Vanessa, ¿cómo estás? Un gustazo. Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Ahí está. Bueno, ¿cumpliste? Sí, olvidate. Genial, olvidate. Walter, un gustazo tenerte en el programa, La verdad que buenísimo que hayas venido. Bueno, gracias, y gracias por la invitación, y bueno, vamos a hablar un poco... De las cosas, las dudas que preguntaba el otro día. Ahí está. Bueno, ¿contento en Concordia primero? Sí, sí, bien. Muy contento, hermoso. Bien. Los fines de semana, si está lindo, concurre bastante gente. Y bueno, era algo que esperábamos, ¿viste? Que nos gusta Concordia, la verdad que sí. Revitalece la costanera. ¿Te lo manifiestan a esto? Yo se lo manifesté de entrada. Sí, ¿pero sí, te lo dicen? Sí, sí, sí. Igualmente. ¿Es importante el lugar? Excelente el lugar. Muy seguro también. En eso estamos contentos, la verdad que sí. Bueno, me contaba Vanessa, varias generaciones, tercera creo que me dijo. Cuarta. Cuarta generación. Cuarta. Yo cuarta. ¿Y tenés ese repaso de la historia? Sí, sí, sí. Por ahí mi viejo cuenta de mi abuelo, todo eso, por los pueblos que anduvo. Y recuerdo, ¿viste? Siempre tienes recuerdo de los lugares, de los amigos que se iba haciendo. Y lo mamaste, obviamente, de claro. Nacimiento. Sí, sí, sí. Andaba en el recorrido por todos lados. Sí, sí, sí. De chico. Igualmente, yo hice escuela fija y después de los 15 años me vine ya al parque a vivir. Ahí te sumaste al equipo. Una movida importante, ¿no? De gente, se transforman en una gran familia, ¿o no? Sí, sí, sí, sí. Y a veces somos más, a veces somos menos, porque hay gente que se va, otro que viene... Pero más o menos somos 5 o 6 familias, pues algunos chicos que se suman de los pueblos. ¿Y tenés comentario de aquellas primeras generaciones del parque? ¿Por qué llegan al mundo del parque y diversiones? ¿Por qué? ¿Por contacto? ¿Por ser parte de un parque? Mi bisabuelo viene de España, viene con la idea de poner kermeses, porque antes se usaba mucho la kermeses, pero no los juegos mecánicos. Entonces empezó a hacer con los kermeses, empezó a hacer pueblo por pueblo y después evolucionó y empezaron con los juegos mecánicos. Pero los primeros inicios eran kermeses, que ahora mismo en los parques de diversiones hay más juegos mecánicos que kermeses, porque cambió. Pero está bueno, acá el parque tiene todo. Claro, sí, sí, sí, tiene todo, pero antes se usaba mucho la kermés. Pero después durante los años empezaron a evolucionar con juegos mecánicos, entonces y eso fue cambiando. Eso es un mundo así, decir, che, mirá los juegos aquellos, yo quiero traer aquel juego... ¿Tienen esos contactos con otro, cómo se le dice, parqueros? Sí, sí. Sí, sí. ¿Se generan esos grupos? Claro, claro. ¿Tanto nacional como internacional? Claro, claro. Mirá qué bueno. Hay algunos parqueros que por ahí quieren cambiar o dejan o dicen, bueno, quiero descansar, tengo tal juego y si, y si nos gusta, hacemos negocio o si no, traemos de afuera. La mayoría de las máquinas son americanas, algunas italianas. Algunas brasileras que las fabrican ahí en Brasil. Mirá vos, mirá vos. Nos contaba Vanessa también el hecho del control de los juegos. Fundamental, casi una política de la empresa, controlar los juegos. Sí, sí, sí. Ahí hay 3 chicos que se dedican a eso, a controlar nomás, a ver qué es lo que hay que comprar, a reparar, todo eso. Ahí son 3 chicos que se dedican a eso nomás. Cuando vas recorriendo, ¿a dónde se toma la decisión de el destino? Y los tiempos de quedarte en un lugar, ponele. ¿Cómo manejan eso? Y nosotros vamos normalmente en la ciudad y o vemos a ver si en un pueblo no hubo parque, a ver cuánto tiempo hace que hubo un parque. Ah, estudio de mercado. Claro, el terreno, a ver si sirve, si no es peligrosa la zona, que la gente no concurra. Bueno, todo una charla se hace antes de ir a un lugar. Y después, a mí siempre me llama la atención porque... Yo le contaba a Vanessa que yo pasé y había una camioneta adentro con un camioncito y paso todos los días por ahí y vi el armado eso. ¿Qué estructura para mover, no? Cuando van de un destino al otro. Estamos hablando de muchos vehículos, muchos costos también, me imagino, combustible. Sí, sí, mucho. Y viaje en camión, tenemos 20 viajes en camión. Tenemos 20 viajes en camión, después tenemos colectivo. Pero más o menos, si sumamos todo, como 35 viajes, entre casillas rodantes y semirremolque. Qué todo. Movida, che, qué movida. Y mucha movida. Y después acá también llamando a agentes locales para que den una mano, y eso también es, hay una movida económica también en todo. Sí, no, no, sí, sí. Uh-huh. Acá ocupamos chicos para que atiendan los juegos, porque nosotros no somos muchos, pero más o menos son como 20 chicos que ocupamos de la zona para atender los juegos, para la kermeses, algunos jueguitos, unos pororó, todo eso, ocupamos gente de acá. Y hoy hay juegos estrellas, ahí tenemos los juegos estrellas, lo que decimos, este es nuestro... El Iron Man, claro, ese es donde estuve en toda la juventud, la adrenalina, el kamikaze, y los autochocadores, son los clásicos, el autochocador no falla, esos son los clásicos. No te olvides de mi gusano loco, que también se sube, también. Es viejito, pero todavía a la gente le gusta el gusano loco. También. Ese sí, es furor el gusano loco. Mi hermana se subió al samba, ¿sabe cómo salió? le tuvimos que dar oxígeno para que se recupere. La verdad que a mí me gustó. Un montón. Cuando hablamos de la gente que concurre al parque, ¿hay algunas recomendaciones o solamente proponer la diversión y pasarla bien? Sí, que vaya a disfrutar, a mirar, y si no se puede subir en un juego. Eso hay que remarcarlo. Vos podés ir y ver, recorrer, claro, no hay entrada. Sentarte, tomar mate, charlar. Hay mucha gente que no se quiere subir o tiene miedo, gente mayor, bueno, pero puede ir a disfrutar, a mirar, toma unos mates, a pasar unos lindos momentos mirando. A ver cómo se divierte la gente, claro. También. No, pero también se disfruta. Viste que mucha gente, ¿por qué digo que está bueno aclarar esto? Viste que mucha gente piensa que hay un cerco y que no podés entrar. No, no, no, la entrada es libre y gratuita. Por eso está bueno, vos podés entrar. Después si te da ganas, te entusiasmás. Sí, vos subís, vaya. La boletería y te puedes comprar boletos, sí, exactamente. Si no, podés jugar algún juego de destreza. Claro, la kermés. Tenemos varios. La parte de la kermés. Ahí entra la kermés. Ahí está, Bueno, ¿cómo analizás? A veces las cuestiones, sos de analizar las cuestiones de la situación del país y estas cuestiones cuando tenés una estructura tan grande que mover, y a veces cuando hay ajustes así, la gente muchas veces, la recreación es el primer sector que ajusta, claro. ¿Sos de analizar eso? ¿Te genera preocupación? Y sí, sí, en estos momentos hay que saber bien dónde ir, porque no podemos hacer gastos, pues nos recuperar y después tenemos que volver a cambiar el lugar a otro lugar. Y es toda una movida económica. Es toda una movida económica, tenemos gente a cargo, bueno, y después todos los gastos del seguro, de los camiones, hay mucho gasto en sí. Entonces ahora se buscan lugares como ciudades, como Concordia. Se toma también ponerle la parte demográfica, la cantidad de habitantes, el impacto turístico, eso es de hacer una lectura de eso. Sí. Qué bueno, che. El lugar del terreno, a ver si la gente va a concurrir. Y después ponerle vos, me imagino que necesitás relacionarte con lo que son los municipios. ¿Tenés buena respuesta ahí por parte de los municipios? En el tema de la bajada de la luz, todo eso, ¿tenés buenas respuestas ahí? Sí, sí, sí. Bien. Normalmente son piola en algunos, quizá que piden cositas de más, pero bueno, pero se arregla porque tenemos todo en condiciones, y eso que hace un montón de años que venimos, entonces ya... Ya sabemos cómo es el tema. Pero en esa cosa, bien, ¿no? Bien. Walter, te pregunto también. Me gustaría saber el origen geográfico del parque, allá tu familia. Y después, si hay metas para decir un parque. Me gustaría ir a tal lugar, tal fecha, porque explota de gente. ¿Se tiene eso? Y a veces sí. A veces tiene, pero... Pero no somos mucho de planear. Bueno, un ejemplo. En diciembre quiero ir a la playa, al parque, eso lo vamos viendo, pero según la ocasión y el tiempo donde estamos en cada lugar, porque a veces nosotros decimos, bueno, nos vamos a quedar 2-3 meses acá y quizá que al mes y medio nos tenemos que ir porque pues no concurre la gente, claro, o mucho, y ya sé. Y oriundo nosotros somos de Mendoza. Mendoza, de ahí arranca. De ahí arrancamos. Y a veces de vez en cuando van y se instalan allá o no. Y hace como 12 años que salimos en Mendoza y no hemos vuelto, pero nosotros vamos todos los meses, porque tenemos nuestra casa, nuestros familiares ahí. Y hemos andado por todos lados. Bueno, ahora estamos en Entre Ríos hace como 3 años, pero anduvimos por un montón de lados, por Buenos Aires, Córdoba, el sur. Y acá hicieron también para el lado Corrientes y eso, sí, ¿no? Desde la última vez que estuvieron acá. Sí, sí, ¿no? Sí. ¿Fueron para el lado norte? Para el lado, sí. En Goya, Corrientes. Hicimos Goya, Curuzú. Bien, bien, bien. La esquina, y ahí no entramos de vuelta a Entre Ríos. Claro, porque no gustó. Ahí, ahí vamos a retomar cuando él dice la única vez que planificamos volver a un pueblo fue Concordia y no nos salió porque nos ganó el agua. Fue la única vez que el único pueblo que hemos nosotros planificado y hemos pedido el terreno antes para decir, bueno, a fin de año de este año quiero volver. Ya estábamos, eso nos contaste el otro día. Sí. Fue la única vez que planificamos y no nos salió, fíjate. Bueno, hoy con mucha esperanza y todo, pero también mirando al río ahí, ¿o no? Sí, va a llegar, igual lo vamos a controlar y vamos, si no le vamos a poner bolsa de arena que nos llegue. Así seguimos disfrutando de los juegos. Bueno, horario del parque, tirame. Los horarios son los fines de semana de las 14 horas. Le metemos. Hasta la, más o menos, ya cuando se pone refresquito a las 23 horas. Y los días de semana a las 15 horas. Ahí está, Recomendá ir a la noche, ponele. Yo el otro día fui a la tarde, pero la otra vez que fueron fui a la noche y lo disfruté muchísimo. Hay gente hay gente que le gusta ir más de noche que de día. Por ahí los fines de semana son más de ir temprano. Pero los días de semana por ahí la gente anda más de noche. Ahí está, y está abierto a disfrutar. Sí, está abierto todos los días. Si las luces están prendidas, porque está abierto. Estamos ahí, dice. Estamos ahí. Igual, claro. Bueno, de lunes a lunes, ¿hay un parate o no en la semana? No, que llueva nada más. Lluvia no, obviamente. Aparte, ya el terreno con lluvia es complejo, imagínate los juegos. ¿Se planea la adquisición de juegos? Viste que a veces uno habla de los juegos y hoy con el acceso a los dispositivos tenés acceso a ver juegos de todos lados. ¿Se planifica? Sí, che, me estaría faltando este. Sí. Igualmente ahora nosotros estamos esperando un juego que ya hemos comprado. Ajá. Seguro que entre una o dos semanas va a llegar acá. ¿Y lo va a armar acá? Y lo vamos a armar acá. Estreno. Lo de Concordia. Acá va a estar de estreno. Qué buena noticia. Acá estoy con ese tema, con los papelerío y todo, pero entre dos semanitas creería, si Dios quiere, va a estar funcionando acá. Y después yo de arraigarte acá, de hacerte gente de acá, bueno, me contaba Vanessa que a veces la escuela también, es toda una movida muy interesante. ¿Te pasa eso? Sí, amigo. Se da más, Vanessa se hace más amigo que yo, va al gimnasio. Anda hablando por todos lados. ¿No? Ella es más de hablar mucho. Yo soy medio voy yo. Tímido. Y pero ahí sí, con las generaciones, ¿te gustaría que tu pibe también esté en el mundo? Bueno, vos lo mamaste de muy chiquito y dijiste, pero ¿te gustaría que siga así? Sí, claro. Sí, claro, porque hay una inversión, hay muchos años y bueno, es lindo. Si te acostumbras de chiquito, es lindo así la vida del parque. ¿Y tu papá siguió siempre en el parque? Siguió siempre, ahora está acá, pero por ahí se va a su casa, está unos días en su casa, viene. Pero lo disfruta, lo sigue disfrutando. Sí. Mundo, no se quiere ir, pero ya está acostumbrado a esto. Es claro, a salir, toda estar, una vida. Claro, está acostumbrado. Nosotros le decimos, andá, pasear, no. Y lo que pasa es que el que vive tanto tiempo así, después como que una casa es como que muy rutinario y como que te sentís como nervioso. Encerrado. Sí, viste, él dice, yo me siento encerrado y estoy una semana en la casa y me siento como encerrado. Claro, porque vos imagínate, vos estás en un parque de diversiones, no es lo mismo que salir, ver gente, escuchás música, entra gente, andan juegos. Que vos en tu casa es como todos los días lo mismo, Seguro. Bueno, vos nos contabas que vos no eras el palo de... No. Y así lo agarraste y lo terminaste con un sentimiento terrible hacia el parque, ¿o no? Sí, a mí me gusta la vida del parque, creo que me gusta más que él que nació, pero sí, y el chiquitito mío, mi nene, el varón que tengo, es igual que yo, a él también le gusta la vida del parque, y él hace escuela de pueblo a pueblo, no tiene drama, no es como el padre era más tímido en la escuela, y eso que iba a una escuela fija, él llega, por ejemplo, y le dice a los compañeros, bueno, me vengo a despedir porque me tengo que ir a otro pueblo, porque él le dice otro pueblo, pues eso tenemos costumbre de decir así, y dice, bueno, si nos veremos en algún momento, nos volveremos a reencontrar. Pero mirá vos, él la tiene re clara. Más vale, bueno, sí. Ahí está, y está bueno que eso pase por el desarraigo, muchas veces, pero bueno, si lo venís mamando de mucho tiempo, está bueno que sea así, Se lo ve igual muy contento, así que está buenísimo eso, porque cuando va a hacer algo y lo hace de manera pasional, generalmente las cosas se orientan para que salgan bien. Sí. Wally, un gustazo tenerte en el programa. Bueno, la invitación a toda la gente. Sí. A darse una vuelta por el parque. Todos los días abiertos. Todos los días abiertos. Sí. ¿Sabes lo que me preguntaron el otro día, Vanessa? Promociones así, compra entrada. Y bueno, eso quería aclararte, porque el otro día hubo un malentendido. Uh-huh. Que una señora dijo que yo te había dicho precios. Uh-huh. Yo nunca dije precios. No, habían promociones de 5 juegos. Pero lo voy a decir porque me dio la autorización el jefe mayor. Uh-huh. Las promociones son 5 boletos por 7,000 pesos. Perfecto, mira. Porque fue una señora así que yo había dicho que 5 boletos por 1,000. No, yo eso doy por fe. No dijiste. Nunca dije precios. Uh-huh. Entonces, las promociones son 5 juegos por 7,000 pesos. Perfecto, ahí está. Si no tienen... juegos individuales por 2,000. Uh-huh, el juego de la promoción se puede compartir con los niños. Uh-huh. Eso depende de cada persona. Perfecto. Ponele, ahí está. Sacar está buena cinco, la tenés, claro, tenés 4 niños, uh-huh, sacale una promoción de 5 juegos por 7,000 pesos. Uh-huh. Y bueno, y ahí vos ves si el niño se sube, uh-huh, o no se sube, uh-huh, si tiene miedo. Y ahí va viendo la gente si se va sacando más o individuales. Ahí está, buenísima la aclaración. Uh-huh. Porque la verdad no dijiste, vos dijiste, no, lo están manejando en el parque. Y no hablaste de número. Yo nunca dije precio, viste, porque... Está buena la aclaración. Un gustazo, Vanessa, como siempre. Bueno, la vamos a seguir. Sí, olvídate. Te traje así, entraditas para que sortees. Ahí está, buenísimo. Ahora ya la ponemos acá, hasta que cierre el programa. Que llamen y se anote. Igual, también, bueno, un gusto tenerte en el programa, un gusto conocerte y bueno, las puertas abiertas también del programa. Bueno, gracias por la invitación, uh-huh, y me sentí muy cómodo, gracias. ¿Hay recomendaciones? No empecé por este, empezá por este, para ir pasando por varios. Porque ya me subí en el primero de la punta que gira así. A parado. El rotor. Ah, el rotor. Ajá, y arranqué mal. Había comido locro igual. Ya, yo creo que hay que arrancar por lo más tranquilo. Es una recomendación. Claro, un chocador, ponele, y ahí te va subiendo. Aquel último. Claro, ese, como más extremo. Vos tenés que ir viendo. Yo creo que hay gente también que entra y ve las máquinas, ¿viste? Y las ve cómo funciona. Era este. No, lo dejo para después. Hay recomendación entonces. Sí, hay recomendación. A la gente también le gusta el tobogán, voy a decir, es para chicos, pero el ese tobogán... Ese que te tira, ajá. Y ese no hay límite de edad, no puedo ir yo y subir. Sí, cualquier a la próxima edad, voy ahí. Ese está bueno porque, o sea, uh-huh, el tobogán no, pero uh-huh, está muy bueno para subirse. Sí, debe ser linda sensación, ¿eh? Wally, un gustazo tenerte en el programa, lo mejor para la estadía en Concordia. Gracias. Lo mejor, y yo creo que va a ser así, te va a ir bien. Lo mismo para vos, bueno, Vanessa, un gustazo. Gracias. Vanessa seguramente... Bueno, igual, igual lo mismo, cuando quieras venir. Sí, bueno, mate por medio, no es muy matero, pero algún café, pero, algo vamos, claro, a hacer. Claro, ¿eh? Cafecito sí. Más vale, ahí está. Ahí vamos. Gracias, chicos, la verdad que un gustazo. Bueno, gracias a vos. Ahí está, Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la...